porque no vuelva a verte. Para mí la vida no es vida si tú no estás junto a mí. Solo tú sabes que eres mi amor. ¡Mi vida! Llamo al cielo buscando a un amor tan querido que se marchó sin aviso. Se lo llevó el destino. Importante eran las horas cuando estaba a mi lado. Las horas se hacen eternas. Su corazón se ha dormido. No me digas, por favor, que no vuelva a verte. Para mí la vida no es vida si tú no estás junto a mí. No me digas, por favor, que no vuelva a verte. Para mí la vida no es vida si tú no estás junto a mí. Estás junto a mí.